Kim Jong-nam, presidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea, envió el día 8 un mensaje de felicitación a Daniel Ortega Saavedra por haberse reelecto como presidente de la República de Nicaragua. El remitente exterioriza la seguridad de que las tradicionales relaciones de amistad y cooperación entre ambos países se ampliarán y desarrollarán más de conformidad con la demanda de la nueva época y desea al presidente mayores logros en su trabajo responsable para el desarrollo del país y el bienestar del pueblo.